la de Héctor Villagrande, Jujuy. Entonces empezamos a descubrir que hay más muertos, empiezan a aparecer cadáveres, y salió a flote en el caso Solano todo lo que significa la trata de personas, la explotación del norte, la explotación de Pedro Luro de Paraguay. Y bueno, por eso es que nosotros en este momento estamos aislados, solos, ya no nos apoya nadie. La familia vive en carpas frente al juzgado, acá está haciendo 7 grados bajo cero en este momento. Retaguardia. Periodismo social. Sergio Heredia, el abogado que acompaña a la familia de Daniel Solano, el que escuchabas recién, está en Tartagal, Salta, ahora pasando el documental, en la escuela donde estudió Daniel. Su papá, Gualberto Solano, sigue todavía acampando en la plaza de Choel Echoel, esperando que le entreguen el cuerpo de su hijo. También podés escuchar nuestros contenidos en AM 690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan aquí? La Retaguardia está haciendo un nuevo programa, el 551 de este ciclo que ya lleva 10 años. Comenzamos recordando la causa de Solano. Nosotros no somos muy afectos a los números redondos, digamos, o a los números exactos. Hablamos de Solano a los 2 años porque hablamos de Solano desde hace meses, y paralelamente se están cumpliendo 20 días de acampe de los familiares y amigos de Luciano Arrúa, que siguen en el ex destacamento pidiendo para que eso sea un espacio de memoria, solicitando que el equipo argentino de antropología forense ingrese al lugar de una vez por todas a seguir con aquellas pericias que determinaron vía escáner que se había removido la tierra de ese lugar en las fechas en las que en las que estuvo secuestrado Luciano Arrúa, en la que lo secuestraron el 31 de enero del 2009. Así que nada, dos historias que se ligan paralelamente, se encontraron, seguramente en Horario Público nos vamos a extender sobre esto de que se han encontrado los archivos de la, o buena parte o una parte importante de los archivos de la dictadura allí en un sótano, en una caja fuerte, pero la cuestión es que allí una de las cosas que decía el ministro Rossi cuando presentó ese informe es que se hablaba de averiguación de paradero. Uh-huh. Y que se contaba con los medios de comunicación para instalar la cuestión de la averiguación de paradero. Y a mí me sonó reconocible esa figura. No por nada, obviamente, ¿no? No por nada. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Para quienes nos están escuchando en vivo, estamos en el 3533-1744, 3533-1744. Creo que tiene batería el teléfono, el inalámbrico. Y también para quienes nos están escuchando en vivo, las redes sociales son nuestra manera más directa de encontrarnos con ustedes y, en todo caso, de que muchas veces nos vayan tirando data e información que después nosotros terminamos replicando allí, haciendo un juego en conjunto. En un ratito vamos a estar metiéndonos en información que tiene que ver con una campaña que se hizo en Mar del Plata, que es la campaña Mala Sangre. Cuando se lanzó la campaña, ya no nos había resultado interesante. Con Euge dijimos, contémoslo, pero esperemos para charlar con ellos cuando tengan los resultados. La campaña era una invitación pública para tener allí tomas, muestras de sangre y poder examinarlas en Mar del Plata, y además era una cosa abierta en la que convocaban especialmente a funcionarios, al intendente y además funcionarios a formar parte de estas extracciones de sangre para ser analizadas y para ver si estaban contaminadas o si tenían altos niveles de contaminación, más de los sugeribles, en su sangre. Y parece que están los resultados, así que la vamos a recibir a Silvana Buján. Silvana es periodista, es asesora y consultora en medio ambiente, es una de las impulsoras de la campaña Mala Sangre, es miembro de la RENACE, la Red Nacional de Acción Ecologista, y de la ONG BIOS, que es la que impulsó esta campaña, entre otros lugares donde anda Silvana, y ahora está con nosotros aquí en La Retaguardia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, gracias por recibirnos. Bueno, ¿tienen los resultados? Sí, esta campaña, como bien señalabas, empezó hace bastante tiempo, y ese convite que hicimos nosotros oportunamente a los funcionarios relacionados con el tema de la salud y la producción y el ambiente en Mar del Plata, no tuvimos respuesta ninguna de los funcionarios. O sea, los funcionarios no pusieron el brazo para sacarse sangre y tuvimos que hacer una apertura pública avisando que después de un mes de insistencia ninguno de los funcionarios había aceptado, por lo cual optábamos por hacer una convocatoria a los personajes más, digamos, entrañables de la ciudad, que son esos periodistas que conducen el noticiero del mediodía, el de la noche, el de la mañana, que hace muchos años que están en los medios marplatenses, que es gente que no está vinculada a los partidos políticos y que tiene una trayectoria muy pública y conocida. Y efectivamente ellos aceptaron de mil amores, ellos y un folclorista muy querido acá en Mar del Plata, y la campaña se hizo con ellos, porque finalmente no hubo respuesta ninguna de parte de los funcionarios. Uh-huh. Había algunos títulos muy divertidos en ese momento, porque, por ejemplo, periódicos locales decían: tendrán sangre los funcionarios, decían cosas así, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, se hicieron las extracciones. Tuvimos un montón de desventuras en todo el proceso, todo tardó mucho más de lo que tendría que haber tardado, y finalmente, bueno, pudimos demostrar lo que en esta etapa de esta campaña estábamos buscando. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo, que no se quedan ahí y que afectan los bordes de la ciudad. Sí. Luego pasamos a ver qué pasaba con los agrotóxicos y la gente que no vivía en el borde de la ciudad, la gente que vivía en la ciudad y que comía verdura. Y ahí fue cuando fuimos por la verdura, analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Y luego nos preguntamos, los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y lo eliminará y estaremos limpitos? Por eso esta última, que no es la última, esta parte de la campaña en donde buscamos qué residuos de agrotóxicos había en sangre y hicimos muestras aquí en Argentina y en España. Aquí en Argentina buscamos más que nada lo que más se usaba, lo que habíamos encontrado concretamente en la lechuga, en el morrón, en el tomate, y lo encontramos. Y después en España aprovechamos que tenían un equipo súper complejo y hicieron una docena de determinaciones, entre ellas algunas sustancias como por ejemplo el PCB, aquel viejo refrigerante de los transformadores. Claro, que se encuentran los transformadores de energía. Exactamente. Que está prohibido. Ahora está prohibido, claro. Pero durante muchos años

integra la red Alerta sobre Transgénicos, y una de las maneras de alertar fue sacándose sangre, no solo ella, sino una serie de marplatenses que arrojaron resultados realmente preocupantes. Yo no me saco ni en pedo sangre porque no quiero saber. No me quiero enterar. Yo no quiero saber. Todos los que se alarmaron, el galpón abre los miércoles y los sábados de 9 a 18. Quedan Federico Lacroce, 4171. Anotá, Braulio, porque te veo con cara de preocupado. Y el mercado Bonpland. Braulio es. Vos sos. Ay, no me sale. ¿Vegetariano? No sos vegetariano, pero sí. Sí, cuidás lo que. Va, sos de huerta y esa cosa. Es un chico sano. Es un chico de huerta, pero, claro. Digamos que la autocosecha quizás zafe de algunas cosas, de lo que está en el aire, no. Bueno, también. ¿No? Pero, digamos, uno cuando cosecha no le tira los elementos tóxicos que arrojan en la producción industrial, está claro. Obviamente, y los señores que hacen laburo orgánico tampoco están exentos de lo que anda circulando por el aire. Pero eso no cuenta, te vele, claro. Porque no es tampoco. Bueno, el mercado Bonpland. Sí. Bonpland 1660, entre Honduras y Gorriti, martes, viernes y sábado, de 10 a 22. Uh-huh. Y el galpón, dijiste, días también. Miércoles y sábado. Y sábado, dos días. Uh-huh. Bueno, habrá que empezar a abrir todos los días, si es que la gente empieza a tener este tipo de conciencia y se acerca a esos lugares a comprar, ¿no? Que además son lindos paseos, dicho sea de paso. ¿Así eso hizo solo? En la retaguardia @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia @gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @gmail.com. El año pasado, no exactamente para esta misma fecha, porque hubo una postergación, una suspensión por un apagón generalizado que se había dado, estábamos en el Teatro Cervantes recibiendo como parte de la Red Nacional de Medios Alternativos los premios Éter. Se están entregando hoy los premios Éter. Parece que está movidita la cosa porque hubo los premios Éter empiezan con un discurso de apertura de Eduardo Aliberti, el director, el fundador de Éter. Y que además es de uno de los directores de la M750, y parece ser que la Interradial, por algunas fotos que estamos viendo a través de Twitter, que es una sección de comisiones de trabajadores de prensa de las radios comerciales, hizo un scratch en el momento en el que Aliberti estaba hablando, y bueno, entre otras cosas acusándolo de precarizar a los trabajadores de la M750. Vamos a ver, creo que a las 22:30 lo van a pasar por Canal 7, es parte del discurso de apertura, no creo que lo editen, lo van a pasar, seguramente lo van a pasar, así que habrá que estar atentos a lo que pase allí. Y también vamos a estar atentos a lo que pase con los ganadores. Yo lo que digo es, estaría interesante que hubiera voces disonantes, ¿no? El año pasado, cuando se entregaron los premios ETE, estábamos allí cerquita del 7D, y todos los discursos iban en el mismo sentido, ¿no? Iban a florecer las radios comunitarias, iba a ser una gran multiplicidad de discursos, y la Red Nacional de Medios Alternativos fueron los que fuimos los únicos que allí instalamos una voz diferente, diciendo, ojo, alerta, la ley está para aplicarse, todavía no se aplicó, podrían estar aplicándola a los medios comunitarios alternativos y populares, sin embargo eso no ocurrió. Fuimos la única voz disonante. Este año, no que conozcamos nosotros, no habrá voces que digan otra cosa que festejar porque salió el fallo de la Corte y Clarín deberá desguazarse en 5 partes, cosa que nosotros también celebramos ya oportunamente y vamos a seguir celebrando porque peleamos toda la vida contra Clarín. Pero paralelamente queremos alguna cosita más. Estamos trabajando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, otros compañeros están trabajando en profundizar los números, porque después del fallo de la Corte, desde la AFCA y todos los medios ligados al kirchnerismo tiraron cifras sobre entrega de licencias, y estamos allí poniendo la lupa para poder profundizar en esos números. Y las primeras cifras que tenemos, digamos, van en el sentido de dejar en claro que está pasando lo que nosotros venimos denunciando, lamentablemente. O sea, queremos que nos tapen la boca. Necesitamos que nos tapen la boca con licencias para nuestros medios, ¿no? Una buena es que empezaron las revisiones a las televisoras, algunas televisoras comunitarias. ¿Qué es esto? La AFCA tomó una decisión política que es entregar permisos provisorios a las televisiones comunitarias. No hay tanto lío con las televisoras, no son tantas las televisoras comunitarias, no es como con la radio. Por lo tanto, no es tan complicado ordenar la cosa. Y lo que se va a hacer, o lo que se estaría por hacer, es entregar permisos provisorios. En los 90 a las radios comunitarias se les entregó unos permisos precarios provisorios, que terminaron siendo permanentes hasta ahora, los famosos, entre los que hacemos radios, PPP, que implicaban tener un papel que te dijera algo, que el Estado te estaba reconociendo como algo. No es que tenías la licencia, pero tenías un reconocimiento del Estado. Bueno, aparentemente se va por el mismo camino con las televisoras. ¿Eso es la licencia? No, no es la licencia, pero para las televisoras que ni siquiera tenían esto, es un paso adelante, y aparentemente es el paso que se viene, y obviamente también es una buena noticia, de esas que queremos que se den todo el tiempo con la ley de medios, porque hay espacio, la letra de la ley da mucho espacio para que estas cosas, para que otras cosas más profundas sucedan, que sin embargo hasta ahora no están pasando. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. City Government Telephone Assistance Service. Para continuar en español, marca 1. For assistance in... Se cortó. Tapa el micrófono porque si no acopla. Vamos a insistir. Estamos llamando al 147, pero parece, yo la primera vez que escucho eso, había llamado al 147, pero no me recibían hablando en inglés. Ellos con tal de decir Buenos Aires City, o dirán good air. Gracias por comunicarte con el 147, el servicio de atención telefónica del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Thank you for calling Buenos Aires City Government's Telephone Assistance Service. De nada. Para continuar en español, marca 1. Sí, obvio, bueno, estoy llamando al gobierno. Por turnos, marca 1. Para red en todo estás vos, marca 2. Tampoco. Para inscripción escolar, esa. Marca 3. 3. Para renta. Aguarde un instante mientras transfiero su llamada. Te recordamos que podés revisar la inscripción escolar al ciclo lectivo 2014 telefónicamente ingresando a www.buenosaires.gov.ar / inscripción escolar. Del 4 al 22 de noviembre deben inscribirse a través del sistema quienes ingresen por primera vez a una escuela de gestión estatal de la ciudad o cambien de nivel educativo. Usted dice que me va es a atender decir, una persona. Que los que comiencen su escolaridad, los que provengan de escuelas de gestión estatal de otras jurisdicciones, todo bien, o de escuelas de gestión privada de la ciudad o de otras jurisdicciones, y los que están en escuelas de gestión estatal de la ciudad pasen de un nivel educativo a otro, por ejemplo, alumnos de séptimo grado de primaria que tienen que inscribirse en secundaria, el 9 de diciembre recibirán la confirmación de la vacante asignada que les hayan inscrito para primer grado de primaria y primer año de secundaria. El resto de los grados y años recibirán la notificación de la vacante a partir del 20 de febrero. No va a atender nunca una persona, vos decís que no. En todos los casos, la asignación de vacantes se informará por correo electrónico. Queremos saber si nos podemos a través del 147 inscribir tu futuro empieza solo por teléfono. Te recordamos que podés realizar la inscripción escolar al ciclo lectivo 2014 telefónicamente o ingresando a www.buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Del 4 al 22 de noviembre está repitiendo. Bueno, queríamos hablar con una persona, pero es imposible. Uno puede pensar que es por la hora, es probable que sea por la hora, pero bueno, se ve que no. Por ahí hubiéramos puesto en inglés, nos hubieran atendido. Para anotarse en la escuela en inglés, está bueno eso, ¿eh? Ojo, es copado, ¿eh? Te anotás en la escuela y hablas en inglés. Marcás el 2 y hablas en inglés. Y de paso practicás, ¿viste? La retaguardia. Un inventario de resistencias. Les habíamos contado hace algunas semanas que la fábrica recuperada IMPA está en una situación complicada porque salió un fallo de la Corte. En realidad la Corte rechazó un recurso de queja que había presentado la cooperativa, los trabajadores de IMPA, intentando que aquella expropiación que había salido por fallo judicial se pudiera cumplir, ¿no? Esa que había sido rechazada por la Cámara de Apelaciones y que por lo tanto quedaba solo el recurso de queja ante la Corte Suprema. Ante este fallo en contra o ante esta no aceptación del recurso de queja, de analizar el recurso de queja de los trabajadores de IMPA, está agotada la situación jurídica, pero no está agotada la cuestión política. Es decir, ahora hay que pelear porque la legislatura saque una expropiación definitiva a favor de los trabajadores de IMPA. Nosotros sabemos que los legisladores están realmente muy ocupados porque tienen que tratar un paquete de casi 40 proyectos de ley de acá a diciembre, lo tienen que cerrar antes de las vacaciones, donde van a entregar los terrenos linderos de Ferrocarril Oeste para hacer otro shopping en Caballito, para hacer otra torre en Caballito, van a entregar los espacios verdes de Lugano. Vos sabés que uno de los proyectos analiza que haya un campo de golf en el Parque de la Victoria, ¿te acordás? El Parque de la Victoria que está entre los monoblocks Lugano 1 y 2, que ya quisieron construir viviendas allí y tuvieron que organizarse los vecinos porque es el único parque que tienen. Sí, la gente de ese barrio está muy necesitada, ¿no?, de un campo de golf. Exactamente, claro, sí, imagínate, bajás, incluso ver desde arriba es interesante, ver se dicen los partidos de golf, no se dicen partidos de golf. Bueno, ver los golpes ahí desde arriba te da una perspectiva interesante, porque los campos de golf en general vos estás a nivel y acá sería un caso único de poder observar un juego de golf desde las alturas de las Torres de Lugano. Bueno, estábamos hablando de IMPA porque, digamos, paralelamente a esto que les contaba de su situación jurídico-política, también está la cuestión de que IMPA continúa todos los días laburando allí con todas las cosas que tiene adentro. No es solo una fábrica metalúrgica, sino que es muchísimo más que eso en esa preciosa manzana de Almagro a la que se entra por la calle Querán Díez. Y la vamos a recibir a una de las personas que está constantemente con actividades desde allí. La recibimos a la licenciada Margarita Robertazzi, ella es licenciada en psicología. Margarita, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Se escucha? Ahí te vamos a escuchar mucho mejor y vos nos vas a escuchar mejor seguramente. Bueno, queríamos saber a propósito de IMPA y la noche de los museos, exactamente. Bueno, En principio, no sé, digo, lo que podríamos empezar por decir es que IMPA es básicamente una empresa recuperada, uh-huh, y como empresa recuperada es una empresa social que conjuga, no sé, cultura, arte, salud. Bueno, no es de extrañar entonces que sea la primera empresa recuperada que tiene además un museo. Quiero decir, que ha pensado en cómo conservar, cómo preservar un patrimonio que es un patrimonio industrial, que es un patrimonio político, es un patrimonio ético. Bueno, digo, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ah, bueno, entonces sigo. Me parece entonces que, por un lado, esta idea de, digo, que es una idea de todos, yo no podría decir de quién fue la idea, si de los trabajadores, si nuestra, si de, digo, de hecho, nosotros no pensamos originalmente en hacer un museo, sino en hacer un trabajo de reconstrucción de la memoria colectiva de la fábrica, por el significado que tiene así para sus trabajadores y para los vecinos y todo esto. Y bueno, y de pronto alguien empezó a hablar del museo, empezó a aparecer la idea de un museo, esto enganchó muy bien con lo que podríamos llamar los sueños de los trabajadores, y bueno, y se fue concretando. ¿Y el museo se qué inauguró? Poder, ¿cómo? No, ¿qué va a poder ver la gente cuando vaya allí al museo? Bueno, va a poder ver muchas cosas, porque estamos preparando para la noche de los museos, primero un relato, una reconstrucción histórica de los 85 años de la fábrica, ¿no? Uh-huh. Esos 85 años están divididos en etapas, porque, bueno, para esto trabajamos todos estos años, hace como 3 años que venimos trabajando en esto. Entonces, cada etapa tiene su propia característica, pero en lugar de encontrarse con una conferencia, la gente que vaya a la noche de los museos se va a encontrar con alumnos, docentes y vecinos que van a actuar como personajes de cada una de las etapas, ¿no? Van a hablar como si fueran personajes, por ejemplo, del año 28, cuando la fábrica se fundó. Y así pasando por su etapa de empresa privada, luego de empresa nacionalizada, luego de cooperativa y ahora de empresa recuperada. O sea que se van a encontrar, por un lado, con esas visitas guiadas, donde los que van a actuar no son actores y actrices necesariamente, sino gente que colabora con el equipo museo. Uh-huh. Bueno, también van a ver videos que cuentan la historia de la fábrica. Bueno, también va a haber una performance teatral. Bueno, va a haber música. Va a haber charlas y vamos a presentar la primera publicación del Museo IMPA, que ese es como el acto central para nosotros, porque en esa publicación trabajamos mucho tiempo. Si nosotros, desde la academia, con los trabajadores, todos participamos. Entonces, consideramos que es el acto central porque, bueno, no solo, qué sé yo, que vengo de psicología, hay gente que viene del diseño, bueno, uno de los trabajadores de IMPA, un historiador. Bueno, todos vamos a presentar la revista. Y bueno, y lo consideramos el acto central porque es el producto de todos estos años de trabajo. Claro. Bueno, Margarita, ¿esto va a ser el sábado? El sábado, la noche de los museos arranca a las 20 horas y termina a las 3 de la mañana. Y esto va a ser como en continuado, diríamos, ¿no? O sea que la gente puede ingresar en cualquier momento y, si bien yo decía el acto central es a las 22, bueno, las visitas guiadas se repiten, creo que es cada hora. Y bueno, los videos pasan permanentemente y las actividades también se organizan a lo largo de toda la noche. Obviamente que la entrada es libre, ¿no? Este, bueno, es como es ese circuito, la gente ve muchos museos, pero este claro. es un museo especial. Sí, sí, claro. Es único en su tipo, porque es un museo que está en una empresa sí. que está activamente produciendo. Exactamente, además ya hasta lo edilicio es por supuesto. Un museo en sí mismo, ¿no? Esa, esa enorme manzana tan, tan bella, además... sí. arquitectónicamente sí. aporta mucho, me parece también. Ahora, esto está organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no reconoce a INPA como una fábrica recuperada y no le otorga la expropiación. Es paradójico. Y bueno, a ver, lo que pasa es que pasan estas cosas paradójicas. Verdaderamente ingresar a la noche de los museos fue algo que conseguimos nosotros mismos, como hacemos habitualmente las cosas en INPA. No es que nos abrieron la puerta y nos pusieron la alfombra roja, digamos, sino que nosotros, bueno, un poco, casi yo diría por azar, fuimos encontrando distintas personas que nos fueron asesorando y que hasta nos sugirieron, ¿y por qué no van por la noche de los museos? Porque ya teníamos el museo inaugurado en diciembre, ya habíamos hecho algunas muestras. Y bueno, viste que uno siempre se tira un poco para atrás, claro. como bueno, y nosotros, ¿qué vamos a ir a la noche de los museos? Pero bueno, como los trabajadores de INPA son muy corajudos, o sea, a mí esta cosa que alguien me dijo, ¿y por qué no van por la noche de los museos? Yo decía, bueno, porque no tenemos recursos, porque no ganamos los concursos, porque no tenemos plata, porque pasa, porque la fábrica, porque no sé qué... Y bueno, y nada, pero vos vas y hablas con los trabajadores de INPA y te dicen, bueno, vamos para adelante, vamos por la noche de los museos. Y bueno, bueno, y ahí estamos. Así, así está la fábrica funcionando también, ¿no? Exactamente, así está la fábrica funcionando también, es mucho de decisión, mucho de deseo, mucho de coraje, ¿viste? De decir, bueno, hay que seguir para adelante. Ahora, sí... Digo, pasan estas dos cosas. Por un lado, festejamos que estamos en la noche de los museos y va a ser una fiesta realmente esa noche. Pero, y queremos que sea una fiesta. Y por otro lado, está el fallo negativo de la Corte. Claro. Y bueno, pero de todas maneras, INPA va y está promoviendo en este momento la ley de expropiación definitiva para INPA. Para eso ya se están haciendo gestiones sí, sí. en la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo decía, Margarita, y estamos cerrando el programa, sí. me parece que es una muy buena manera de cerrarlo hablando de INPA. Decía que nada, que la situación es complicada, más allá de que uno tiene la sensación de que todo lo que hay adentro de INPA es imposible de cerrar, también sabemos... contra quién estamos y, entonces, obviamente. Y sabemos que son capaces de cerrar todo eso, por lo tanto va a ser muy importante y de paso muy bonito estar allí, no solo nosotros, digo, hacemos extensiva la invitación a nuestros oyentes para que todos los que quieren a INPA desde el lugar que lo hayan elegido quererlo, que se pasen por ahí, quedan 10, 42, 90 en el barrio de Almagro, y es entre desde las 20 Grandíes, es entre Pringles y Rawson, desde las 20 hasta las 3 de la mañana. Exacto. Obviamente de manera gratuita, como todo lo que se hace en INPA. Sí. Y además la noche de los museos es gratuita en cualquiera del circuito sí. que vayas a recorrer, pero tiene un valor especial que recorramos INPA. Así que te agradecemos, te mandamos un beso y nos vemos el sábado. Bueno, nos vemos el sábado y los esperamos a todos los que quieran a INPA. Dale. Los vamos a necesitar. Bueno, totalmente. Gracias por llamar. Un gran beso. Otro, un abrazo. Margarita Robertazzi, licenciada en psicología, acaba de pasar por aquí. Con esto nos vamos. Los esperamos en el museo, en la noche de los museos, en INPA, que eran 10, 42, 90 o 91, pero 42, 90 y algo. La vas a ver, es una enorme fábrica con su... 42, 90. Igual sí. imagínate que nadie iba a entrar enfrente. No. Llegás ahí, te vas a dar no cuenta hay ninguna que, duda. Que es INPA con ese... ¿Qué es eso, Art Deco? Sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sí, es un edificio precioso. Y además con vida adentro, pero con vida en serio, esto digo, a veces se usa lo de la vida, darle vida a un lugar, acá hay vida, hay producción, hay cultura, hay seres humanos sensibles que están peleando por una fábrica recuperada. Nos vamos, nos vemos.